Pues ahí estuvieron los Héroes del Silencio, una de mis bandas favoritas, cómo no. Unos genios, unos genios. Me gustan más que Bunbury solo, ya. Con sí, eso les digo todo. Sí, claro que sí. A mí también me gustan más que Bunbury solo. Bunbury solo tiene algunas rolas buenas. Le echa ganas. Pero nada que ver con los Héroes. Es que, pues aparte, digo, obviamente para... Momento. Buenas noches. Es el dueño de la estación. Bueno, de las instalaciones en las que teníamos la estación. Aparte, Bunbury pues ya se sale de la onda rockera, ¿no? Ya le entra algo acá medio. Depende, es que sí varía mucho de disco a disco. Órale, a ver, repite eso, prueba el micrófono. Que depende, porque sí varía mucho de disco a disco. Pues así, de los que se recuerden chidos del Bunbury solo, pues el Flamingos. Y pues de esos, más bien los primeros que sacó. Pero bueno, a ver, bueno, te voy a pasar el micro porque tengo que darles acá asistencia técnica a los jóvenes que nos intentan escuchar y no pueden. Muy bien. Bienvenidos a toda la banda que se conectó después del saludo inicial de este programa. Esto es Tapati Rocks. Todo el rock que quieras escuchar, los pueden pedir canciones. Disculpen, me agarraron con el pretzel en la boca. Pero ya me lo pasé. Pueden pedir canciones al Facebook, www.facebook.com/... Bueno, a ver, se lo voy a dar correctamente siempre. www.facebook.com/tapatirocks. O si no, en el Twitter. Si tienen Twitter, síganos. Ahí normalmente estamos posteando noticias tanto de música en general, de rock y de la estación, por supuesto. @tapatirocks. Si nos piden su canción, se las ponemos con muchísimo gusto. Mientras, nos vamos con la siguiente canción, que se me ocurrió ahorita a mí, porque nadie ha empezado a pedir. Esto es Avenged Sevenfold, que por ahí, si nos está oyendo, Juan García suele pedirlo seguido. Esto se llama Scream. Out. Ahí estuvo, eso fue Avenged Sevenfold, para pronunciarlo de manera adecuada. Muy bien, pues queremos comunicar, estamos muy contentos. Ahora la banda llegó temprano, normalmente tarda un poquito en que la gente se empiece a conectar y lleguemos a un nivel de audiencia aceptable. Ahora les tomó unos cuantos minutos nada más. Saludos a todos los que nos estén escuchando por primera vez. Espero les guste el programa, los que ya nos escucharon, pasen la voz. Sí, saludos también a los que ya no nos escuchan, cómo no. Un abrazo y un beso remojado. No, si les gusta el programa, háganos un paro y pasen la voz y díganle a los amigos que nos escuchen. Estamos todos los martes y jueves de 8:30 a 10:00 p.m. Y hay más programas. Esto es GDL Radio y hay más programas, no nada más Tapati Rocks. Esténse al pendiente. Ya tenemos por ahí peticiones y las vamos a ir complaciendo conforme avance el programa. Así es, también les recordamos pues que tenemos el Facebook y el Twitter para que nos hagan sus peticiones, manden saludos, mentadas de madre y todo ese, porras a los Vaqueros de Dallas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Escuché bien, mentadas a los Vaqueros de Dallas, yo tengo una. No, no me salió, no me salió. Lamento decirte que no escuchaste bien. Sí, pues es, no hay pierde, es Facebook / Tapati Rocks y el Twitter es @ Tapati Rocks, entonces pues no hay para dónde hacerse, no hay excusas para que luego no digan que no mandamos saludos y madres de esas. ¿Qué más? Por acá mandan besos bien remojados, pues han de ser de allá del otro lado. Manda decir Lupita, saludos a Chupelupe. Hace mucho que no se deja ver, Ya hace rato que no. Yo cuando la vi, me la encontré. Ya no, creo que me la encontré hace no mucho, pero no estoy seguro. En fin, manda decir que ella no, que nos escucha con mucho gusto, aunque no es muy fanática del rock. La verdad es que aquí ponemos muy variado. Que ella pida lo que quiera oír. Por ejemplo, hoy tenemos Threesome de los Fabulosos Cadillacs. Creo que ella ya votó. Y si no han votado, vayan a la página de Facebook. Ahí tenemos una encuesta de cuál es la canción que más les gusta de los Fabulosos. Y las tres que tengan más votos son las que vamos a tocar al final de este programa. Piden sus canciones. Ya les diremos si las tocamos o no. Casi todo lo que sea rock lo tocamos. Menos a los Killers. Ah, y a los Kerigma, que ya se quejó acá el muchacho del programa pasado. Vámonos con la petición de Susana. Hey, esto es de Metallica, No Tienes Madres. Thank you. Ahí estuvo Metallica con Nothing Else Matters, no tienes madres. Saludos al rock and roll que se quejó porque no entendió la broma, no es una traducción, a eso suena. Y pues volvemos a saludar y a celebrar que mañana es viernes. ¡Yuh! Y tenemos chelas en el estudio, si quiero venir. Traigas otras dos y aquí lo recibimos con mucho gusto. Chato culero, en lugar de invitarles las chelas, ah no, tráiganse las suyas. Has de ser de la Náhuac y haces tus fiestas de traje y toda la cosa, ¿eh? Güey, es que no van a alcanzar. Yo se las pago, pero que las traigan. En fin, seguimos aquí en Tapati Rocks, poniéndoles rock, poniéndoles música chingona, no pendejadas. ¿Algún comentario? ¿Quieres hacer tu sección ahorita o más tarde? Ah, no, más tarde, más tarde. ¿Vamos con la siguiente rola? Ah, no, mira, ha de ser mal de familia este asunto del fútbol americano. Ya ven que el Ricardito le va a los Raiders de Oakland y al... ¿Qué otro pinche equipo culero le va? Ah, los Pieles Rojas de Washington. Unos inditos, cabrón. No, pues aquel Severo ya salió también con sus 49. ¿Eso qué, carnal? ¿Eso qué? A lo mejor va por la onda de San Francisco y la onda gay le atrae y dice, ay sí, los 49. En fin, digo, para los que no están muy metidos en fútbol americano, acaba de empezar la temporada. Y no nos van a callar un buen rato de hablar de fútbol americano. Porque aparte que mañana es viernes, este fin de semana hay juego. Hay muchos. Pues todos los que faltan. Básicamente todos los que faltan. Si les interesa igual aquí por el programa, vamos a estar normalmente dando información de lo que esté sucediendo. Sobre todo porque hay dinero. Sobre todo porque hay por medio de, digo, dinero de por medio, ¿eh? Bueno, también les estaremos informando de las apuestas que aquí se hacen. Les volvemos a recordar que ahora tenemos Trisom, tenemos votación en Facebook por la mejor canción de los Cadillacs. La que más le gusta a la banda, bueno, sí, la que más le gusta a la banda. Y las tres con más votos las tocamos al final del programa para cerrar. Volvemos a invitar, hagan sus peticiones por Facebook y por Twitter, @tapatirocks y Facebook @tapatirocks. La siguiente canción es complacencia para el buen Héctor de la Rocha, ya de los fieles y de Cincho de este programa. Un saludazo, compadre. Esto es Static X. Buena banda, yo siempre me acuerdo de esta banda porque ese güey fue al concierto de Korn, la primera vez que vino Korn a Guadalajara, a Benito Juárez, y estos güeyes venían para abrirles el concierto. Yo voy a remontarme un poquito a ese No Hay Tema, ¿sí era No Hay Tema? No Es Tema, perdón. Ese No Es Tema de canciones de la secundaria, aunque más bien fue de mi preparatoria, pero yo me acuerdo de Static X por la canción que fue del soundtrack de La Reina de los Condenados, la de Cold se llamaba. Y en ese entonces yo quería dejarme la barba como ese, como el vocalista, güey. Ya vámonos con la rola. Se llama Black and White. Getting to the Estuvo esa rola para el buen Héctor, complacido, compadre. Buena música, un poquito heavy, una disculpa para los que no están tan metidos en la onda heavy, pero aquí lo que piden se les pone. Mientras sea rock y no sean los Killers. Mientras sea música, porque tú también eres medio... Sí, les ponemos música, ¿verdad? Tampoco que lo que quieran se les pone. Ya ven, se ajotan acá los muchachos de Pittsburgh. Yo estaba hablando obviamente de radio, pero acá la conciencia traiciona el feto y luego se le antoja. Se le antoja la grande. ¿Cuál conciencia? En fin, déjenme darles una breve noticia. Sí, sirve. Los vaqueros. Aparte que ganaron los vaqueros, que ya a nadie le importa. Aquí en Tapati, en GDL Radio, que es la estación que ustedes están escuchando en este momento, tenemos varios diferente programación, la pueden checar en Facebook. Una de ellas, por supuesto, es Tapati Rocks. Y también tenemos un programa de pura música, programado por su servidor, de rock progresivo, para los que les gusta este tipo de música, y para los que no, se las recomiendo mucho, la verdad es que hay música muy buena. La revista inglesa Progressive Music Awards ayer acaba de llevar a cabo la primera edición de sus... La revista Progressive Music Magazine, perdón. Acaba de llevar a cabo la primera edición de sus premios, los Progressive Music Awards 2012. La pueden checar, por ahí la posteé ya en la página de GDL Radio, ahorita la vuelvo a subir a la página de Tapati Rock si les interesa. Ahí están los ganadores. Entre ellos está, por supuesto, como disco del año, el nuevo disco de Rush, el cual les recomiendo bastante. Se llama Clockwork Angels y estaremos escuchando, yo creo que al ratito pongamos una canción de ellos. No, todas son eternas, hay unas muy buenas. Pero mientras les voy a poner una canción que a mí me gusta mucho, que es nueva. Estos cuates también son ingleses, como la revista, y se ganaron el premio para Sangre Nueva, o sea, las bandas emergentes del rock progresivo. Se llaman Tesseract. Y... Ah, bueno, antes de poner la canción, güey, quiero hacer otro anuncio importante. Ustedes están actualmente escuchando al programa histórico de Tapati Rocks, donde hemos roto récord de audiencia, señores, señores. En este momento nos está escuchando más gente que nunca nos había escuchado. Aplausos, cómo no. ¿Qué opinas, señor? ¿Cómo lo hace sentir? No, pues a huevo. Y parece ser que viene más banda, ¿eh? Por acá publican que apenas nos van a escuchar y así. Ah, chingón, ¿eh? Chingón, se les agradece. Pues ahí, si alguno está interesado en hacer su propio programa, también si aceptan propuestas. Si quieren venir como invitados, pues también los tenemos que aceptar de a huevo, pues así dicen las reglas de la estación. No se crean, no es de a huevo. Pero sí, efectivamente, si tienen ganas de hacer un programa de radio, no les cuesta nada más que invertirle un poquito de su tiempo y de su mente, son bienvenidos. Y si quieren venir de invitados a Tapati Rocks, echarse unas chelas con nosotros, saludos a la tía. Yeah. Que se anime un día a venirse a echar chelas y a platicar aquí en el programa. Todos son bienvenidos. Bueno, sí, vámonos con esta siguiente canción. Esto es un poquito de rock progresivo, de metal progresivo. Estos cuates son Tesseract, con la canción que se llama Nascent o Nascent. Espero les guste. Just Pues ahí está, eso fue música nueva para Tapati Rocks, nunca la habíamos tocado. Y la verdad es que hace más de una semana yo no conocía esa banda. Tocan muy chingón, metal progresivo. Pues espero les haya gustado y si quieren pedir más rolas, díganos con tiempo para alcanzar a bajarlas. Como el buen Héctor. Ah. un saludo al Chávez, a David Chávez que nos está... Nos está oyendo por ahí en... Pues yo supongo que en su celular o no sé, la verdad. Normalmente nos escucha por su celular, pero... Si nos está viendo por su celular, por favor, háznoslo saber porque... Hemos tenido broncas otras veces con los celulares. Sería bueno saber que ya están jalando. Digo, no sé... Deja tú de qué clase social... De qué gustos nos cree este compa, el David Chávez, güey, que... Nos pregunta que si estamos cheleando tecates, carro. Tecates, güey. No, compadre. Lo único peor que eso es irle a los Vaqueros de Dallas, güey. Ah, tenías que salir con tus jotadas de Pittsburgh, pero bueno. Tecates, ¿en serio? Nada de eso. Aquí pura calidad. Estamos cheleando bohemias oscuras. Vean, hasta los eructos son de calidad. A ver, acá nos hacían una pregunta el buen Héctor. Que guardia en compu. Ah, que nos está oyendo Chávez en la compu, güey. Nos preguntaba, ¿fue Héctor? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinamos del rock por la vida y de los grupos que vienen a ese tipo de eventos? Yo en lo personal no he ido a ese festival en específico. Normalmente es, pues como que orientado a un público más juvenil, digamos, no porque yo me diga, ahí cuando quieras, carnal, a ver, espérame, ahorita te la destapo. No porque yo me considere alguien viejo, ni mucho menos, pues, pero sí como para más chavitos de 15, 16 años, por ahí, por el tipo de bandas que suelen traer, ¿no? Este año el cartel pues sí viene más para gente de nuestra edad. Por ahí está Force, pues están los Caifanes. ¿Quién más te dije que estaba, güey? Los Bunkers, la Lupita. Entonces, por acá dice el Adrián que ni vayamos, que está bien culero, pero bueno. Yo la experiencia que tengo con esos grupos, en específico con Caifanes, pues única vez que fui a verlos y no vuelvo, porque la neta se portaron bien divas. Salieron a tocar una hora después de que empezaba el concierto, excusados en que, pues como había mucho tráfico, había mucha gente que llegaba tarde, entonces pues se esperaron una hora. Yo me pregunto, y la gente que sí llegamos temprano, ¿qué pedo? Pero a ver, acá el Cebollas quiere opinar también. Pues la pregunta era, ¿qué opinan de ese tipo de eventos? No estoy seguro a qué se refiera con ese tipo de eventos. Al Rock por la Vida yo tampoco he tenido la oportunidad de ir. Pero por como me dijiste del cartel... Bueno, me llama la atención que nos pregunte esto. Justamente la semana pasada estábamos hablando del 2-12. Este martes, ni siquiera la semana pasada. Estábamos hablando del 2-12, el que acaba de suceder el fin de semana. Y pues ya dimos nuestra larga versión de lo que opinábamos, ¿no? Si cuando dice, ¿qué opinan de ese tipo de eventos como festivales de masivos? Pues qué chido que se hagan, la verdad, toda madre. No sé en fin a qué se refiera, pero digo, yo por mí, todo lo que sea música, todo lo que sean conciertos, bienvenidos, ¿no? O sea, mientras más oferta, más oportunidad para quien los quiera oír. Por ahí de repente está, ¿quién fue el que dijo que valía madres el Rock por la Vida? Chino. Pues ahí el chino dice que a él no le latió. Pues mándenos sus opiniones, ahí estamos en el Facebook. Si tienen ustedes una opinión, aquí la comentamos al aire. Pues sí, ahí esperamos. Ya no solo peticiones, ni saludos, ni mentadas de madre, ni porras para los Vaqueros. También se aceptan las opiniones de no solo del Rock por la Vida, sino de todos este tipo de festivalitos, ¿no? Digo festivalitos no por querer denigrarlos, pues, sino porque realmente no tienen el alcance que deja tú de un Coachella o algo así, de un Vive Latino, por ejemplo. Pero bueno. Pero pues por algo se empieza. Volviendo al 2-12, el 2-12 ya es un festival que jala la banda de León, jala la banda de Querétaro, jala la banda. No, es a lo que me refería, o sea, no que sean, no les digo festivalitos por querer denigrarlos ni nada, sino porque realmente todavía están pues en pañales, ¿no? Pues ahí está, la verdad es que no podemos dar una opinión muy informada porque ninguno de los dos hemos ido nunca al Rock por la Vida. El cartel no suena mal, suena interesante. Ya si son divas los que se presentan, pues apenas viéndolos a ver como tú, es que uno se da cuenta, ¿no? Pues. En fin, ahí está el foro abierto para quien quiera opinar. ¿Qué pedo, nos vamos con la canción? No he opinado, pero si quieres lo dejamos para el otro bloque. Ok, ya hay por ahí opiniones, las decimos después de la canción. Esto es Crawling de Linkin Park. Se nos acabó la rola y no nos dimos cuenta. Eso suele pasar. Para los que es la primera vez que nos escuchan, les vamos a presentar al Changuito. Por eso nada más tenemos. El Changuito es nuestro asesor técnico y manejador de controles. Y es el que la caga oficialmente todo el tiempo. Saluda, Changuito. Así es, saludos. Ya, fíjate, había roto récord de no asistencia. Bueno, más bien de. Sí, ya llevaba rato que no se aparecía. Que no se manifestaba. Pero sí, ya la cagó y pues es como esos conteos de los trabajos de días sin accidentes. Otra vez volvimos a ceros. Incluso alguna vez lo llegamos a mandar a Colombia como los jugadores de las Chivas. Y le sirvió para lo mismo que le sirve a los jugadores de las Chivas. A ver, por aquí tenemos un par de opiniones del Rock por la Vida. Por lo general son, pues malas. Por acá el Severo dice que si se atasca es en calle 2, si hace un cagadero con las bandas, son chidas, pero si es estar apretado, pues qué rico, ¿no? Y hasta por ir hasta para ir por una chela es un pedo. Mejor vayan a ver a Megadeth y dispárenme un boleto, que soy pobre. Tú dirás, tú dirás, campeón. Yo iría a ver a Megadeth, pero es el fin de semana de la boda de Carla Gudiño, entonces pues no puedo, ¿verdad? En lugar de pasarte la poca madre oyendo a Megadeth, vas a sufrir viendo a Carla Gudiño casarse, ¿ve? Pues sí, ¿qué? Le sufres más tú, güey, que la haces de pedo. Acá otro comentario que supongo yo es del Rock and Roll, porque lo publicó como GDL Radio. Dice que él tiene dos DVDs de Rock por la Vida, ese güey, pura piratería con ese cabrón. De seguro es de esos de que venden afuera de los lugares, o sea, de donde son los eventos, y llévese el concierto de ayer con Paquita, la del barrio, y no sé qué tanto, y ahí va el Rock and Roll a pagarlo, o sea, sus 30 pesotes. Dice, le late que el organizador principal de este festival se pelea con el del 212, es decir, con el de RMX, pero no nada más de palabras, sino que también procura mejorar su festival. Por ejemplo, es el previo al Rock por la Vida con Azul Violeta. O sea, por ejemplo, para el Rock and Roll, un signo de mejoras que van a presentar al Azul Violeta. Ahora todos los que nos están oyendo entienden por qué le decimos Rock and Roll. Eso ya lo oyó cuando tenía hijos, arregó. ¿Qué onda? ¿Nos vamos con la siguiente canción? Que Héctor quiere ir al Rock por la Vida. Pues que vaya, ¿no? Y que nos compre un boleto también, sí, que nos compre un boleto. Presume el güey. ¿Qué rola sigue? No, se los ganó en cabina. Ah, los DVDs se los ganó en cabina, no se los pirateó este güey. Presenta. Igual los de Paquita la del Barrio sí los compró piratas. Bueno, esto es Rammstein para la tía Edith. Esto es Sensucht. Volvemos. ahí estuvo esto de los Rammstein, que se llama Sensut. Tiene que ser así golpeado porque es alemán, acuérdense. ¿Tu dato lo piensas en algún momento o...? Sí. ¿Y una vez? Ahora no es tan cultural, ahora... ¿A que hablabas el micrófono, güey? Sí, de una vez. Muy bien, permítanles presentarles a ustedes una de nuestras tradicionales secciones. Esto es el dato cultural inútil del día. Aplausos y todo. Sí, ahora no es tan cultural el asunto, ¿verdad? Es muy bien deportivo. Y no es que yo quiera seguir vanagloriando a mis vaqueros de Dallas. Pero el dato nos lo pasó el buen Ricardito. Parece ser que... Bueno, no parece ser. De hecho es... Que es la primera vez en 8 años que el campeón de la NFL de la temporada pasada, evidentemente, pierde su partido, su primer partido de la nueva temporada. Y pues, evidentemente fueron los campeones mundiales. Ok, yo sí estuve chafón, pero le vamos a dar aplausos porque siempre nos trae buenos datos. Ah, la metralleta del grito, no, esos no te los ganaste, güey. Ah, qué te me olvidó, cabrón. Ven, pues qué. En fin, ¿qué más? ¿Tenemos algún comentario en Facebook? ¿Algo que...? No, ya nomás están pidiendo rolas. Pues eso es está excelente, güey. Pues sí, ya sé, pero no hay comentarios a lo que... Dice el Feto que nomás están pidiendo rolas. Se me olvida que, como ustedes sabrán, somos de corto presupuesto y tenemos un solo micrófono, hay que estarnoslo pasando. Hemos intentado incansablemente poder poner un micrófono al centro o manejar 2 micrófonos. Pero pues el changuito está re güey, ya les platicamos el changuito, pues. En fin, pues sin más, ahí estuvo el dato cultural inútil del día. Déjenme seguirle con mi fanaticada del prog. Ah, también sigue abierta la votación. Ahorita que tenemos mucha gente oyéndonos en Facebook, tenemos la pregunta: ¿cuál es la canción que más les gusta o que la que quieren escuchar de los Fabulosos Cadillacs? Las 3 con más votos son las con las que vamos a cerrar el programa. Como les decía, ayer se llevaron a cabo los premios, los Prog Rock Awards, los premios de la música del rock progresivo. Así que la siguiente canción va en ese sentido, es pues uno de los dioses del progresivo, esto es Rush, y de su nuevo disco, el cual se ganó el premio del disco del año 2012. Esto es del Clockwork Angels, Be You To Be, Rush. Disculpen, se puso... ¡Ah! Me estaba brincando la de Beto, güey. Pensé que se había puesto una canción que no era, pero la verdad es que me estaba brincando una rola que se la vamos a tener que poner ahorita, pues. ¡Ah, qué pinche changuito! Sí, el changuito ya tenía rato que no aparecía y hoy está luciendo. Perdón, esta ya tenemos, ya la debíamos, es un poquito más clásico y nos vamos a aventar el doblete seguidito porque nos estamos quedando sin tiempo. Esto es Iggy Pop con The Passenger y después nos vamos con la que les anuncié de Rush. I ride through the city. eso fue Iggy Pop para Beto. Nos dejamos con la nueva canción de Rush. Estuvo este doblete de Iggy Pop y Rush. Por acá el Cebollas ya se está lamentando porque quiere ir a ver a Mike Pornoy al DF y no puede. Y... Sí, es el mejor bataco en mi personal punto de vista, el mejor bataco con vida tal vez. Se va a presentar con Neil Morse, otro cabrón bastante... Bastante... Pues chingón, pues, para la música. Y acaban de armar una banda juntos que se llama Flying Colors. Son... Que fue el disco de mes de julio, creo. Se los recomiendo mucho. Y bueno, son dos de los cinco miembros de esa banda que se van a presentar en la Ciudad de México. Como cosa de tres días antes de que yo me vaya a Estados Unidos. Así que si alcanzo, lo que no me alcanza es la lana, cabrón. Pero se los recomiendo. Si tienen ganas de oír buena música, tienen la lana y el tiempo de ir al DF, les recomiendo mucho ese concierto. O si no, también está el G3 el 25 de octubre. Ese no puedo. Ese viene... Viene Joey Satriani. Viene... John Petrucci, de Dream Theater, y otro güey que no me acuerdo quién es. Y el guitarrista de Totó, que no me acuerdo cómo se llama, pero pues lo recordarán ustedes por canciones como África, como Agárrame la línea, y la otra conocida, ¿cómo se llama? Ah, la de Rosana. Sí, pues mira, en mi particular experiencia, sí vale la pena gastarse sus ahorros en ir a ver a una banda así, ¿eh? Les platico más o menos. Yo este año tenía de meta dos cosas para hacer con mi dinero. La primera era tatuarme. ¿Qué? ¿Rollito? No, la primera era tatuarme y la segunda era comprarme un iPod. Para lo del iPod todavía... el iPod era para diciembre y el tatuaje para el primer semestre, ¿no? Pero de repente, como una semana antes del concierto, me agarró la locura. Y justo los 1500 pesos que tenía guardados para el tatuaje, que era lo que me iba a costar, me los gasté en el boleto y en el viaje para ir a ver a México a Roger Waters. Y pff, no sabes, güey, otro pedo, yo no me arrepiento ni un momento. Si tuviera que gastarme otra vez mis ahorros para volver a ir a ver a ese güey, lo volvería a hacer, güey. Voy a hacer un comentario hot, güey, pero es que es tan joto que no me lo puedo aguantar. ¿Qué marica eres? En lugar de tatuarte, te tatuaste la mente, güey. Quiero anunciar oficialmente que a partir de ahorita, Carlos ya solo va a estar en los controles, no va a hablar para nada. Diría que lo sacaba el programa, pero pues luego dice, ay, sin mí no hay programa y la chingada. ¿Ves? Entonces lo vamos a dejar nada más en los controles, igual que hable el changuito, a ver. El changuito es bien miedoso, no quiso hablar. Marica. Vámonos con la siguiente canción, o quieres seguir mariconeando, güey. Esto es para el rock and roll, se nos está acabando el tiempo y todavía nos falta el trisome, así que nos vamos a ir rapidito. Ahí les van dos rolas. ¿Las tres? Vamos a poner dos rolas seguidas. Una es Azul Violeta, solo por hoy para el rock and roll, pidió la que sea y esta nos gustó, más o menos. Y después sigue una para Héctor de Rocha, esto es Remember de la banda Disturbed. Quiero ser feliz, oh, oh, que sea. con Remember para seguir. Ahí estuvo esto de Disturbed, la canción Remember, ¿sí, verdad? Sí. Remember, por ahí tenemos otras tres peticiones, pues que se van a tener que quedar en la lista de espera de aquí al martes, porque pues ya se nos vino el tiempo encima y tenemos que echarnos el threesome de los fabulosos Cadillacs. ¿Ya la tienes lista? Ok, ¿quieres agregar algo más? Nada más, pues esto con interventor de ni madres es justo y tal cual como ustedes votaron en Facebook. Vamos a ir poniendo de la que quedó en tercer lugar, luego la que quedó en segundo y al final, por supuesto, la que obtuvo más votos. En tercer lugar, cabrón, ¿por qué me las ponen en desorden? No sé. A ver, tú dilas. En tercer lugar con 4 votos, Malbicho. We'll be right back. batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sos el dios de la tierra, dicta falsas condenas. El que ama la violencia, que no tiene conciencia. Dice que soy, así es como te ves. Sen que se enseñ, que se enseñ. Todo te dice que soy, así es como te ves. Sen que se enseñ, que se enseñ. Porque van lastimando a quien se ve distinto, imponiendo posturas, siempre con mano dura. Que vieron morir a Santillán, abandonaron la institución. Nunca más se supo Eso fue Siguiendo la Luna, aunque yo reclamo voto por voto porque para mí debió haber ganado. Ay, sí, perdón, eso fue Manuel Santillán, se me fue el pedo. Eso fue Manuel Santillán y debió haber ganado, según yo. La que sigue es Siguiendo la Luna, ¿con cuántos votos? Con 12. Por uno, para que no diga. Este se llevó de calle la votación del principio. Siguiendo la luna, no llegaré lejos, tan lejos como se fue. ¿Ahora sí ya? Sí, por ahí empezamos la canción de salida, pero... Ah, muchacho. Está bueno, ya la paró aquel muchacho. Pues esto fue todo por hoy. Les recordamos que ahorita, terminando, sigue Supernova, para que se queden con el rock progresivo. Aunque ahora el buen Cebollas, pues de tomos puso como dos que tres rolillas progresivas para celebrar sus premios esos de... ¿Cómo se llaman? Progressive Music Awards. Entonces, pero pues, a ver si le quieren seguir con otra hora, pues ahí va a estar, ¿eh? Así es, aquí nos quedamos, ya no hablamos, nomás ponemos música, pero se quedan con una hora de, pues, de una selección de la música que a mí me gusta, y espero, si a ustedes también les guste, los invito a escucharla. Pueden hacerle peticiones también, si por ahí de repente quieren alguna canción de alguna banda progresiva que conozcan, también le pueden hacer peticiones y aquí las programamos. Así es, no estamos al aire, pero estamos al pendiente del Facebook y del Twitter para, pues, responder preguntas o las peticiones, como ya decía el Feto. Déjenme platicarles, ya por último, antes de despedirnos, hoy todo GDL Radio estamos, pues, contentos, aparte de que hoy rompimos nuestro récord de audiencia en Tapati Rocks. También cada vez nos armamos más, con más cuestiones técnicas. Parece ser que ya tenemos podcast, el programa de hoy se grabó. El programa de hoy, el Rock and Roll nos hizo favor de grabarlo y muy tan pronto como no sea posible, espero mañana nos dirá el Rock and Roll, lo estaremos subiendo a la página de GDL Radio y lo estaremos posteando, por supuesto, en Facebook y en Twitter, para que estén al pendiente si lo quieren volver a escuchar o si le quieren recomendar a algún amigo que nos oiga, le pueden decir, mira, métete aquí, los puedes oír si te laten. Y pues sí, pues ya tenemos podcast y acaba de arrancar la bomba aquí en mi casa y asustó al Feto. ¿Qué más? Nada más. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias. La verdad, hoy fue un programa especial. Y qué bueno que fue el de hoy el primero que se grabó. Yeah. Se despide de ustedes el Cebollas. Los esperamos el próximo martes. Se despide también el Feto. Los esperamos el martes. Les explicamos el mismo martes cómo va a estar la dinámica del jueves que entra. Que aparte es jueves patrio. Pero bueno. Pero el sábado es 15, el sábado de la siguiente. Ok, pues entonces esto fue Tapati Rocks. Cuídense, paz para todos. Y finalmente declaramos que el tabaco no está en mano y nos complace fumar. Nos gusta la cerveza fría, la bebemos por rutina y el licor no va mal. Y con la carne no hay misterio, que al morderlo siga siendo, lo podemos probar. Y que violamos de mil formas la ley y todas sus normas, y sabemos amar intensamente como gatos y noche se llama el rato que nos gusta pasar. Y respiramos el smog todos los días y nos agrada cierta pornografía, no nos parece mal. Y nos gusta el rock and roll, nos gusta el rock and roll, y nos gusta el rock and roll, aunque sabemos que solo es rock and roll, nos gusta el rock and roll. Hablar a gritos en la calle sobre nada o sobre nadie se nos da natural. Y nos creemos la tragedia y conocemos la miseria y lo sabemos llevar. Como sabemos gastar tiempo haciendo nada, mirar al techo por alguna ventana, o también sin mirar. Y practicamos la mentira y otras formas de pecado, pero no nos da igual. Y dudamos de la ciencia y preferimos la inocencia del instinto animal. Y por todo esto comprendemos que si la muerte encontramos, merecida la tenemos ya. Y nos gusta el rock and roll, nos gusta el rock and roll, y nos gusta el rock and roll, aunque sabemos que solo es rock and roll, nos gusta el rock and roll. Y nos gusta el rock and roll, y nos gusta el rock and roll, nos gusta el rock and roll, aunque sabemos que